ahora escuchamos a la legendaria banda tapatía El Personal con su himno Nosotros Somos Los Marranos. Con esto pasamos a nuestra sección Breves Informativas, donde nuestro compañero Tomás Zapf, también de Boca de Polen, nos trae lo más relevante de esta semana. Las breves informativas de Polen al Aire. Las breves informativas de Polen al Aire. Denuncian amenazas contra el portavoz del Consejo Supremo Indígena de Michoacán. El Consejo Supremo Indígena de Michoacán denunció actos de intimidación, amenazas de muerte y hostigamiento contra su portavoz Pavel Ulyanov Guzmán, con el objetivo de hacerlo desistir de la defensa de los pueblos y comunidades originarias. Las autoridades tradicionales de las 70 comunidades que integran el Consejo Supremo Indígena de Michoacán responsabilizaron de las agresiones a los partidos políticos y ayuntamientos que, según la denuncia, ven amenazados sus intereses ante el auge de 45 autogobiernos que ya existen en Michoacán. El Consejo exigió que se garantice la seguridad e integridad física y psicológica del historiador Pavel Ulyanov Guzmán, de su familia y de quienes integran el Consejo, así como llevar a cabo una investigación completa, independiente, exhaustiva e imparcial sobre las difamaciones y amenazas en su contra. Con información de desinformémonos.org. A un año de ganar amparo, mujeres rarámuris desplazadas de la Sierra Tarahumara aún no retornan. Del 2 al 4 de mayo, mujeres rarámuris y sus familias de distintas comunidades de la Sierra Tarahumara hicieron un plantón fuera del Palacio de Gobierno de Chihuahua como una forma de manifestación y exigieron un retorno digno y seguro a sus lugares de origen. Y es que el 29 de febrero de 2024, un grupo de mujeres rarámuris de las Coloradas de la Virgen, zona situada en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, ganaron un amparo contra el Estado mexicano en el que se ordenaba garantizar su retorno a su lugar de origen después de ser desplazadas. Sin embargo, aún no se han cumplido los requerimientos para una vida digna y tampoco han logrado volver a su hogar. Se trata de familias que fueron desplazadas hace 2, 6 o incluso hace 15 años y que la inseguridad de la región les ha impedido volver a su hogar. Encuentra esta y más información en cimacnoticias.com.mx. Respaldo a la Declaración de Territorios Libres de Megaproyectos. El Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio, MODEVITE, en Chiapas, invita a personas y colectivos a respaldar la Declaración de Territorios Libres de Megaproyectos. Esta declaración fue presentada por el MODEVITE a finales de marzo de este año y expresa el rechazo de los pueblos mayas organizados frente al proyecto de la autopista San Cristóbal a Palenque. El actual gobierno morenista de Eduardo Ramírez Aguilar busca impulsar esta obra de infraestructura que originalmente había sido iniciada por el gobierno de Juan Sabines entre 2006 y 2012 y que había sido cancelada. La declaratoria recalca que la autopista significa una destrucción de los territorios de los pueblos originarios de la región, que los despoja no solo de un pedazo de tierra, sino de la vida que ahí se habita, manantiales, animales, árboles diversos y de su identidad como pueblo. Además, señala que cualquier acción de los distintos niveles de gobierno en su territorio tiene que ser consultada con los pueblos, garantizando una consulta previa, libre e informada para obtener su consentimiento. Para más información, consulta la página del MODEVITE en modevite.wordpress.com. Y para cerrar con broche de oro este programa, y recordando que el 20 de mayo se conmemora el Día Internacional de las Abejas y el 22 el Día Internacional de la Biodiversidad, el compañero Iván Fernández nos trae las voces desde Yucatán y Guanajuato que nos narran las realidades de las abejas de sus territorios. Escuchemos a los corresponsales en red. Corresponsales en red. Información desde las comunidades y colectivos. Hola, estimado auditorio de Polen al Aire. Les saluda Helmi Pol, corresponsal de Radio Tuktik. A continuación, les presento una entrevista a Nelly Pol, productora de miel de abeja melipona de la comunidad de Cholulcan Tamayé, quien nos comparte su experiencia en la producción de miel de abeja melipona.

En el Senado de la República se encuentra en proceso de discusión y análisis la reforma en telecomunicaciones, que incluye la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Alejandra Carrillo nos comparte la propuesta de los medios comunitarios. A partir de tener la ley, se abren una serie de foros, son 5 foros que se están haciendo durante todo el mes de mayo, en donde de manera muy tropezada, hay que decirlo, uno puede meter su ponencia, sus temas, y te tienen que aceptar los del Senado, y ya te pueden... Puedes tomar la palabra, no quiero decir que nos escuchen, ¿no? O sea, eso sí es como muy importante. El hecho de que se estén dando estos espacios, estos foros, se está poniendo la palabra y la postura de cómo hacemos comunicación comunitaria en México y cómo la ley debería de abonar a que hagamos comunicación comunitaria desde los pueblos originarios, desde movimientos campesinos, desde sociedad civil organizada, desde la comunidad afrodescendiente, de una manera más justa, más equitativa, ¿no? Más incluyente. Así hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos su amable atención y los invitamos a que nos escuchen en nuestro siguiente programa. Polen al Aire es una producción de la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen y agradecemos su difusión a esta emisora. Nos escuchamos la siguiente semana. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. El informativo tejido con voces desde los territorios rurales, indígenas y movimientos sociales de nuestro país. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. Juan Esteban, sé que no había... Estamos un gran resultado.